Euskal Musika Berriozar Irratia 100.8 FM. Arratsaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar Irratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM. Jueves 20 de octubre del 2011 y aquí comienza una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes, cada jueves compartiendo contigo durante 2 horas, durante 120 minutos, todo lo relacionado con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria. En este jueves, día 20 de octubre, tenemos bastantes novedades. Tenemos lo nuevo de Rupert Ordorica y tenemos el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo para la formación Sociedad Alcohólica, disco que saldrá a finales de noviembre y que en la sección de noticias os daremos a conocer. También se pasará por aquí, por los estudios de Berriozar Irratia, la formación Krasi para presentarnos su primer larga duración, que salió en la primavera de este año 2011 y que con los conciertos y con entrevistas en todas emisoras pues no los hemos podido traer antes. Y también repasaremos un poquito la rueda de prensa que la semana pasada dio la formación Line para presentar su segundo trabajo discográfico, rueda de prensa que dieron en Donosti y que hoy pues te la vamos a dar a conocer. No toda, pero sí parte de esa entrevista. Todo esto y por supuesto lo mejor de la música local, la música de Euskal Herria, en estas próximas 2 horas, en estos próximos 120 minutos. Y aquí ya hasta las 9 y 10 aproximadamente. Y vamos a comenzar lo que es el programa de hoy, de este jueves 20 de octubre, con la formación Berri Txarrak, que ya sabemos el día que va a salir el nuevo trabajo discográfico, los temas que va a contener y 3 de las fechas donde se va a poder firmar el disco. Eso en la sección de noticias, te las daremos a conocer. Mientras tanto nos quedamos no con el último trabajo, pero sí uno de sus anteriores. Nos vamos hasta Lecumberri, lo dicho, nos quedamos con Berri Txarrak y nos quedamos con uno de los temas incluidos dentro de ese álbum Jaio Musika Hil. Con él, con fuerza y con energía, comenzamos el programa de hoy, 20 de octubre. We'll be right back. sonando uno de los temas incluidos dentro de ese álbum, Hayo Música Il, de la formación Berri Txarra, cuando aún era un cuarteto. El tema que estamos escuchando, Oreka. Recuerda que próximamente sacan al mercado nuevo trabajo discográfico. Si quieres saber cuándo, cómo conseguir que te firmen el disco y cuáles van a ser los temas que se van a incluir dentro de ese nuevo trabajo discográfico, lo que tienes que hacer es quedarte con nosotros y en la sección de noticias te damos a conocer, lo dicho, la gira de conciertos, no, pero sí tres de los sitios donde van a firmar discos de su nuevo trabajo Berri Txarra. Y ahora nos vamos con uno de los temas que he encontrado por casa dentro de lo que es el último trabajo de la formación Triquicio. ¿Os acordáis de ese clásico de Cortatus, Sarri Sarri? Pues ahora lo vas a poder escuchar en catalán de manos de ellos, de Triquicio, el clásico Sarri Sarri dentro de ese su álbum titulado Euskat. No que está pasando darreramente que tot el món s'ha fotut a ballar. Ves que no sigui perquè em faltaven un parell en el recompte general. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. I hi ha vies de la ràdio en directe a la presó va ella per dinar i ben bé als seus nassos res no es varen en sumar Sarri i Piti ja l'estaven tramant. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. Sarri, ho celebran, xampana és la més dolça de totes les cançons. L'encierro a Pamplona, ensarronada la cangria, el cel és roig, cobert pels mocadors. És d'aquí fer passatzen de nazquen al diontan, gent d'ací de la dansatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi, falta diren lakotz rekuento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. Hi ha una festa de ahí está sonando uno de los clásicos, claro que sí, de manos de la formación Triquicio, el clásico Sarri Sarri, además en catalán, dentro de ese álbum Euskat. También hay clásicos como el JKM, también hay clásicos como el Esayok, o por ejemplo también está por ahí el Nire Ametsa, o sea, bastantes clásicos, temas propios, pero eso sí, en euskera y en catalán, dentro de ese álbum de Triquicio. Uno de los clásicos, Sarri Sarri, de los Cortatu. Y nosotros continuamos y lo vamos a hacer con el segundo trabajo para Cauta. Un álbum en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 11 temas, además de un making of editado por el sello discográfico Donostierra Oyuca. El álbum se hace llamar Bilusic y uno de los temas que te puedes encontrar dentro de ese álbum es Nortasuna. Lo dicho, es el segundo y por ahora no sé nada más de ellos. O sea que por lo tanto será hasta ahora el último que han editado ya, pues hace bastante tiempo, hace un par de añitos. Nos quedamos con el tema Nortasuna de manos de los Cauta. Thank you. Dos trabajos tiene la formación en el mercado discográfico. Este es el segundo de ellos, Bilusic. 11 temas te puedes encontrar dentro de este segundo trabajo discográfico. Entre ellos este Nortasuna. Y nos vamos con la primera de las novedades de esta tarde de hoy. Con la primera de las novedades de este jueves 20 de octubre del 2011. Hablamos del señor Rupert Ordorica, que en el año 2006 sacó su último álbum de estudio. Si no contamos, claro está, el DVD grabado en el Café Anchoquia en el 2008. O sea que hace nada más y nada menos que 5 años desde que no sacaba un álbum propiamente dicho de estudio. El álbum se hace llamar Odein Azpian. El tema que con el cual pues presenta dicho trabajo se llama Nirekin Geratu y el disco lo saca el sello discográfico Elkar. Más señas, pues ya sabéis, en la página ruperordorica.com, ahí te podrás encontrar más sobre este nuevo trabajo discográfico. Un disco que viene a ser pues continuidad de los anteriores, su mismo estilo musical, su mismo ritmo y letras nuevas, canciones nuevas, evidentemente, al ser nuevo trabajo discográfico. Lo dicho, que nos quedamos con ese sencillo presentación, Nirekin Geratu, el álbum Odein Azpian, él es Rupert Ordorica. Hori errezin sakara bat, eman zure paltoa, geratu zaitez nirekin. Ogi egin berria, intxaurra eta gaztaia, ipuinetan bezala. Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzana. Ambizi daitezela, bihotza baituran, kagu bildurik elkarren. Zuri zuria garai bateko arropak burunkatzen eguzkitan piku usain ez diak gure trapu zaharrak osatzen dituenean. Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzan. Ambizi daitezela, bi bihotza baiturana, taku bildurik elkaren gana. Odeien azpian, sasien gainian handa, mundua deritzana. Bizi daitezela bihotza baituran, taku bildurik elkaren gana. Pues así suena el regreso de Rupert Ordorica. Dentro de ese álbum, Odeien Azpian, recuerda este Nirekin Geratu. Sencillo presentación para este nuevo trabajo de Rupert Ordorica, que no sabíamos, como te decía anteriormente, nada desde el año 2006, cuando publicó su último trabajo de estudio. Eso sí, dos años más tarde, como te comentaba anteriormente, sacó un DVD grabado en Bilbo. Continuamos con más historias, continuamos con más música y nos vamos con un directo. Nos vamos con el directo de una formación que nos llega desde el sur de Nafarroa. El álbum se hace llamar La que hemos liado, o sea que ya lo sabes de quién hablamos. Hablamos, por supuesto, de los Piperrak, que sacaron dos discos allá por el año 93 y 95, si no mal recuerdo. Y hace poquito, pues dijeron, vamos a hacer una visita por todos los escenarios de Euskal Herria. Y nada, y vamos a hacer unos conciertos. Y en uno de ellos, pues grabaron este álbum que le han llamado La que hemos liado, y en el cual te puedes encontrar temas como uno de los clásicos del primer trabajo discográfico. Claro que sí, es el tema Gora Sartaguda. gazte, urriaren 29an Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urte urrena. Kerasi, zea maiz, gatibu, txarrena, kaotiko, la tximeleta, gainera kaleko karpan, kalean batu, goienetxa naia, bi jotatxo, tadi jeibul, bokatak gau osoan zehar, tagiro paregabea, autobusak Iruña, Leitza eta Sakanatu, sarrerak oiko lekuetan, urriak 29 Larunbata, 8:30 aurrera Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago pikurrok.com webunean. Musikarekin batera, HP gelditzera. Es uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo de la formación de Berriozar, Marea. El tema La Majada, dentro de lo que es su álbum En Mi Hambre Mando Yo. Seguimos compartiendo más música en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música, en este jueves 20 de octubre del 2011. Y nos vamos con lo que es el primer trabajo, el primer larga duración para una de las formaciones de Nafarroa. Se hacen llamar Kerasi. Ya tenemos por aquí a una de las componentes de la banda Y lo dicho, escuchamos uno de los temas y enseguida empezamos esa entrevista que vamos a mantener con la vocalista de la banda. Así es como se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico, primero hasta la fecha para la formación Keras y el tema Sarena Sarela. Y tenemos con nosotros a la vocalista de la banda, Silvia. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Para comenzar vamos a hablar un poquito, si te parece, de los inicios de la banda, cómo se forma Keras, hace cuánto tiempo ya vais funcionando. Pues se forma en el año 2009 cuando Ramiro y Óscar, que son como el alma mater del grupo, los que tenían claro que querían formar un proyecto... más poperillo. Ellos venían de una banda de death metal y bueno, querían hacer un grupo con el cual poder tocar más, ofrecer más conciertos. Entonces nos llamaron a Ibai y a mí. Bueno, también decir que Íñigo, componente de Antigua y Barbuda, era parte de Death Means Nothing, también estaba con ellos. Y eso, nos llamaron poco a poco, pues a Ibai y a mí, para formar parte del proyecto. Y nada, cuando vimos ya que hicimos unas cuantas canciones, que la cosa funcionaba y iba para adelante, pues seguimos. Como has dicho, venís de diferentes grupos. Contarnos de qué grupos, cuéntanos un poquito de qué grupos, cómo fue la experiencia en aquellos grupos, si tú vienes también de algún grupo anterior. Sí, todos venimos del mundo del metal. Eso. Entonces, bueno, Ramiro, Óscar e Íñigo vienen de Death Means Nothing. Íñigo también viene de Antigua y Barbuda, de Ubisoft y un montón de grupos en los que ha estado, ya he perdido la cuenta. Y Ibai estuvo en Shock. Shock ya se disolvió el año pasado. Y nada, yo vengo de Silum, con el cual pues sacaré un disco este año, espero. O sea que tienes compartido, ¿no? Tienes compartido, sí, los grupos. Sí, sí. ¿Por qué os habéis decantado por este estilo de música y no otro? Porque, bueno, todos venimos del mundo del metal. Sí. Y entonces pues escuchamos grupos más actuales como Funeral for a Friend, como Paramore. Y hemos visto que este tipo de música es el que está más de moda hoy en día, el que más nos gusta, el que más escuchamos. Son como las nuevas oleadas del metal. Y nos gusta el hecho de que sea un poco más popero, ¿por qué no? Sí. Con este disco estáis a conocer, ¿habéis editado alguna maqueta anteriormente? No, es el primer trabajo que hemos hecho. O sea, solo tenemos 9 canciones, ahora estamos trabajando en más, pero esto es lo primero que... Sí. Hablando ya de lo que es este primer trabajo, Arreaca Purtú, ¿qué nos vamos a poder encontrar en él? Pues... pues son 9 temas. 9 temas bastante metaleros, o sea, estructuras poperas, melodías más poperas. He intentado que, aunque la voz sea popera, no pierda fuerza. He intentado transmitirle la garra, la mala leche, con letras más o menos comprometidas. Alguna que otra un poco más personal, y luego también encontraréis rarezas como 2 baladas muy raras. Un experimento. ¿Es un poco difícil meter una voz femenina en este tipo de música tan cañero, digámoslo así? Sí, sobre todo aquí, porque bueno, no sé, yo como vocalista femenina pues observo que la mayoría de los grupos, la mayoría, no digo todos, pero bueno, pues tienen unas voces muy melódicas, muy limpias, muy poperas. Y el hecho de ser una mujer en un mundo de metal, de metaleros, es un poco difícil. Tienes que demostrar que tú también tienes fuerza a pesar de ser una mujer. Entonces, tienes que curarte más esa mala leche en directo, esa mala leche en la voz. Y bueno, pues ha sido un camino difícil, pero... Porque tienes que cambiar la voz, ¿no? Tienes que forzarla un poquito más. Como dices tú, a la mala leche. A la mala leche, sí. Hombre, yo soy muy rockera, ¿eh? Vengo del mundo del rock y sí, he siempre escuchado música más o menos cañera con vocalistas muy, muy cañeras. No me gusta mucho el heavy, el lírico, o sea... Pero, o sea, me gusta más el rock sucio. El rock. Pero sí, tuve que cambiar un poco para grabar este disco, tuve que cambiar un poco mi forma de cantar, eso sí que es verdad. Tuve que hacer un trabajo previo con Iñaki Llarena, el productor, para darle la fuerza que pedía la música, ¿no? ¿Cómo ha sido la idea de sacar el disco con Lávate el Cuello Records? Ya que pues ahora los grupos dicen, vamos a autoeditarnos el disco, ¿no? Como quien dice. Pues Lávate el Cuello Records es sobre todo una distribuidora. Pues nos han puesto a la venta en Elka y nos consiguen entrevistas, notas de prensa. Pero vamos, discográfica no. Es una distribuidora. Es más, pero por lo menos ya algo es algo, por lo menos. Sí. Nos ha de gran ayuda eso, desde luego. Contarnos un poco cómo fue el proceso de grabación. Pues corto. O sea, veníamos de... Cada uno ya tenía experiencia acumulada de cómo grabar un disco, y cada uno ya habíamos grabado sus maquetas, sus discos anteriormente, y sobre todo teníamos claro que queríamos hacer una grabación corta para no quemar las canciones, para no quemarnos nosotros y no quemar ni a los colegas, ni a las parejas. Y decidimos hacerlo lo más rápido posible, o sea, llevar al estudio lo más machacado posible. O sea, todo ya hecho, como quien dice, ¿no? Sí, todo muy machacado, con un trabajo previo con el productor, eso sí. Y hacerlo en un tita. En un mes ya teníamos todo hecho. Grabamos bajo y batería a la vez. Guitarras grabamos en nuestro local y luego las pasamos en el estudio por un ampli. Bueno, no sé muy bien cómo lo hacen. Y la voz se trabajó antes. Entonces ya fue una cosa... Llegar y hacerlo, como bien dice. Sí. Pues si te parece, vamos a escuchar otro de los temas del disco. Nos vamos con el tercer corte del álbum, Burdin Essian. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a Kerasi. ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? ¿Lo habéis hecho todos vosotros? No hemos tenido ninguna colaboración, no. Todos nosotros sí. ¿De qué van las letras de las canciones? ¿Qué nos podemos encontrar y qué transmitís a la gente con estos 9 temas? Pues eso, como las letras intentan tener un punto de denuncia social, un punto de un mensaje que transmitir, pero siempre desde un lado más poético. O sea, no me gustan las letras de las canciones más o menos panfletarias, porque yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que he intentado que sea un disco más o menos poético y más o menos positivo, porque en el mundo del metal es verdad que las letras son como muy, pues no sé cómo decirlo, muy negras, muy sí, oscuras, sí. Y me apetecía hacer algo más positivo. Además, pues eso, estaba atravesando una época personal un poco complicada, entonces me vino al pelo aquello. Entonces, con Arriak Apurtu, pues Arriak, que para mí simboliza pues la piedra, la carga que llevas encima, el pasado, y Apurtu, romper, entonces romper con el pasado, pero de una forma positiva. Entonces vais a encontraros un mensaje un poco positivo desde el punto de la denuncia, sí. Uno de los temas que me sorprende es el tema Ezkaba Goitamasortzi. Sí. Cuéntanos un poco cómo surge el tema, qué quieres transmitir con él a la gente. Pues siempre me había llamado la atención el fuerte de aquí de Ezkaba, de San Cristóbal, y bueno, a mí me parece que era... Hicimos primero la música, me pareció una música muy solemne, muy... Tenía que hablar de algo serio. Entonces escuchábamos el último trozo de la canción y a mí me sugería una persecución por un monte, con perros y tal, y dije, hostia, podemos hablar de... Surgió así, ¿eh? Sí. Podemos hablar sobre la fuga del fuerte. Los Barricada ya habían tocado el tema, pero bueno, también es verdad que en euskera yo no había escuchado, no sé si hablar, yo no había escuchado ninguna canción. Que ellos sepan. Entonces me pareció un bonito, no sé, siendo de Pamplona, pues un homenaje, ¿no? Pues si te parece, la escuchamos. Vale. Ezkaba Goitamasortzi, otro de los temas incluidos dentro de lo que es este álbum para Kerasi. Continuamos con la entrevista. ¿Y cómo componéis las letras de las canciones? ¿Cómo componéis la música? Uf. No sé, suele ser bastante espontáneo. Primero, lo normal es que miremos la música. La miramos al milímetro, de ahí sacamos una melodía que pegue con la estructura de la canción, luego sacamos los detalles de guitarra y luego ya, pues me curro la letra. ¿Qué ha sido para que era así lo mejor y lo peor de vuestra andadura musical hasta ahora? ¿Como que era así? Sí, como que era así. ¿Como banda? Lo peor ha sido el proceso compositivo. Porque han sido 2 años de sufrimiento, 2 años de comeduras de tarro, 2 años de insomnio, 2 años de... quedamos en, o sea, que también nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Pero bajo esa presión. Y lo mejor, pues lo bien que nos lo pasamos en los ensayos, porque Oscar y Ramiro son una pareja cómica muy... Ya lleváis varios meses desde que salió el disco. ¿Cómo va la gira hasta el momento? Pues la verdad que no nos podemos quejar, porque yo creo que hasta la fecha hemos dado desde mayo que sacamos el disco. Eso, decidimos no dar un concierto hasta no sacar el disco, eso sí, porque total, si nadie se sabía las canciones. Es. Entonces, 12 conciertos hemos dado ya, ahora estamos preparando una gira con Akatu. Ajá. Y nada, y el próximo bolo importante que tenemos es el Piku Rock, que nos hace mucha ilusión. Eso es. ya que hablamos del Piku Rock, habéis compartido escenarios con gente como Berri Charrak, sí, con gente como Governors. ¿Qué experiencia tenéis con esa gente? ¿Cómo se vive? Pues para mí, yo que he crecido escuchando Berri Charrak, tampoco voy a decir que es mi grupo favorito, pero sí uno de mis grupos más, que, vale, los respeto y los admiro mucho, y fue muy grande. Fue muy grande allá en Tafalla, en un escenario pequeño, y eso, conocerlos en persona, y no sé, como ves, son grupos que tú has escuchado el disco y los has respetado y los has admirado, pues imagínate, ¿no? Tocar con ellos es como... Por eso. ¿Qué repertorio tiene Crash encima del escenario para la gente que quiera ir a vuestros conciertos? ¿Repertorio? El del disco. El del disco, simplemente. Más un tema que hemos sacado nuevo y otro en el que estamos trabajando, y a ver si nos da tiempo para sacarlo para el Piku Rock. Y nada, de momento. Contarnos los conciertos que tenéis a partir del Piku Rock. Es el 29. El 29. A partir de ese. Pues tenemos el... creo que es el 5 en Estella, en el Gaztetoki, con Akatu, con Kous y con Smoking Hill. Luego estamos preparando uno para Zarauz, e igual lo hacemos el 17 de diciembre, pero todavía no es seguro. Y, uff, o sea, no sé. Es que, así que te pueda confirmar, de momento eso. Lo dejamos con el más cercano, el 29 de octubre. Sí. Ese pedazo de concierto que tenemos en Irurzun. Sí. Eso es. De los 9 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más te ha sorprendido al grabarlo? ¿El que más a gusto te has quedado? El tema que más redondo me parece es la balada, Neva. Me parece que es un tema redondo. Me ha sorprendido a la hora de grabar, porque yo estoy muy acostumbrada a grabar caña, caña, caña, caña, y verme en una tesitura de balada. Me dijeron, pues pon una voz más suave, susurra, no hace falta que saques voz. Se me hizo raro y a la vez me gustó mucho también, como experiencia. Sí. Es uno de los temas, como decía, más tranquilitos del disco y un cambio importante la voz, ¿no? Con respecto a los demás a las demás canciones que estoy escuchando. Sí, sí, total. Me tuve que grabar con un micro diferente también, que cogiera más frecuencias de voz, más susurros, más... Y fue una experiencia religiosa, ¿no? Pero no me veía, porque estoy muy acostumbrada a sacar la mala leche y a cantar a lo bruto y tal y cual. Y de repente verme ahí pues me daba hasta vergüenza, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, me apetecía probar también. ¿Y en los directos la gente cómo se lo toma? Ese cambio brusco, digamos. Escuchamos un tema ahí muy, muy cañero y luego nos metemos ya con esto así más lentito. Yo creo que la gente aprovecha para ir a pedir bebida. No, hay gente a la que le sorprende y se queda escuchando, otra gente se aburre porque igual en un directo sí que pide más caña, ¿no? Eso, sí. Es muy difícil que la gente esté atenta en una balada. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gusta y yo qué sé. ¿Cómo ve que era así la situación de la música actual? Uf, pues no sé, a nivel local, bueno, exactamente por ejemplo, este estilo, el estilo que hacéis, por ejemplo. El metal. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues... Grupos salen, pero claro, tal y como están las cosas y teniendo en cuenta que de las ventas no puedes vivir, pues nuestro objetivo es, por ejemplo, dar el máximo número de directos posible, porque es ahí donde los músicos ven pasta. Uh-huh. O sea, porque tampoco, o sea, es un hobby, pero hombre, si nos puede dar un poco de ingresos, pues mejor, ¿no? Ya que le dedicamos tanto tiempo y es tan sacrificado. Pero no tenemos ninguna... esperanza de vida, digamos, de vida con esto. No, es un hobby, queremos hacerlo bien, lo mejor posible, ser lo más profesionales posible, pero para quedarnos nosotros a gusto, ¿no? Para ir terminando, ¿cómo se puede conseguir el disco? Pues lo tenéis a la venta en las tiendas Elcar. Luego, si os acercáis a cualquiera de nuestros conciertos, pues os podemos vender directamente el CD más camisetas, que hemos sacado unas camisetas muy chulas, aprovecho para decir. Y no sé, pues básicamente así. Uh-huh. En el Eclair también está a la venta, creo. ¿El disco? Sí. Silvia, gracias por haber venido. Nada, a ti. Los demás componentes, Ramiro guitarra, Íñigo guitarra, Óscar bajo e Ibai batería. ¿Lo digo bien, no? Sí. Vale, pues Silvia, gracias. Suerte sobre todo con ese festival que tenéis el día 29 para empezar y para presentar este disco y que todo salga bien. Muchas gracias a ti. gazte, urriaren 29an, Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urte urrena. Kerasi, Zea Maiz, Gatibu, Txarrena, Kaotiko, La Tximeleta, Gainera kaleko karpan, Kalean batu, Goienetxa naia, Bi Jotatxo, Tadi Jeibul, Bokatak gau osoan zehar, Tagiro paregabea, Autobusak Iruña leitza eta sakanatu, Sarrerak oiko lekuetan, Urriak 29, larun bata, 8:30 aurrera, Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago, pikurrok.com webunean. Musikarekin batera, HP gelditzera. Es el tema con el cual se cierra lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación, el primer trabajo para Kerasi, el álbum titulado Arriak Apurtu. Ahí estaba la entrevista que hemos mantenido a una de las componentes del álbum, a una de las componentes del grupo, más concretamente la vocalista de la banda, más concretamente Silvia. Ya sabes que también están Ramiro, Íñigo, Óscar e Ibai. Y recuerda que los puedes escuchar y los puedes ver y disfrutar en concierto el próximo sábado. No este, sino el próximo sábado 29 de octubre en el Piku Rock en Irurzun. Y según nos ha comentado a micro cerrado Silvia, comenzará la actuación a las 8:30 de la tarde. Así que iros prontito para las 8 más o menos, estar ahí en las puertas. Y a partir de las 8:30 saborear y disfrutar los 9 temas de este su primer trabajo discográfico, Arriak Apurtu, de la formación de Irurzun Kerasi. Nosotros que continuamos compartiendo contigo buena música, las 8:15 de la tarde, y nos vamos a saborear un clásico. Abrimos el baúl de los recuerdos y nos encontramos a A2. Do be down, do be down, down. Erriz moranoa, zure mundua tokia bilatu nahian, gezurrezko itxaso baten gainean, gezurrarekin ametxetan, baiaz ezan ez mugitzen dukurua, gutitzen ausartu gabe gehienetan, maite minez batxutan atxez bestetan, zerote da bilkiten den barruan. Con este ritmo comienza lo que es el proyecto de dos de las componentes de Mendicat. De Mendicat, que sacaron tres trabajos discográficos, luego se disolvieron y ahora ya por el año 2002, las dos chicas, Estela y Edurne, Edurne y Estela, sacaron un nuevo proyecto musical llamado A2, que pues editaron un larga duración, que es el que estamos escuchando y el que pues desempolvamos en el día de hoy, en este jueves 20 de octubre del 2011. Por cierto, mandar saludos a la gente que nos está escuchando a través de guskiplaza.net, porque ya podemos y puedes saborear y disfrutar esta emisora de radio allá donde te encuentres, sea pues aquí o sea fuera de Nafarroa. Eguskiplaza.net, nos pinchas en On Air y ahí estamos junto a ti, saboreando y disfrutando programas, música nacional, internacional y local. En definitiva, que arranca Berriozar Irratia en el aire de las ondas de tu ordenador. Min nire bizitza era el tema con el que abría y abre A2 su disco. Continuamos saboreando y repasando más temas, más clásicos dentro de este álbum de Estela y Edurne, Edurne y Estela, que por cierto, lo dicho, sacaron un álbum A2 y que, pues nada, ya no sabemos nada de ellas, solo ha sido un proyecto de un disco. Nos vamos a saborear otro de los temas, nos vamos hasta el corte 3 para saborear el tema A2 Nago. Pentsatzen nuena, eni zuen inoiz esan neronen iritzia, eni zuen inoiz esan zenituen ideiala, ez bainaztu ez okula ni eduki kontuan, esaten duzue, enaguela inozadoz, politikarekin, enaguela inozadoz, gizatearekin, enaguela inozadoz, ia ondoko itzauekin gilditzen zareten hotz. Zuzentasunarekin, ados nago, amuzutasunarekin, ados nago, amezede duziekin, ados nago. Emakumeek sufritzeak ez nauzten sorgo, haien protestekin, ados nago, langile Temas del recuerdo dentro de ese primer trabajo discográfico A2 que estamos saboreando y disfrutando en esta tarde de jueves 20 de octubre del 2011. El tema A2 Nago. Temas como, por ejemplo, Nire Bizitza, que hemos escuchado. Temas como Esbai, Silduez. En definitiva, 12 temas son los que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum del recuerdo, este clásico que estamos desempolvando hoy jueves, como este tema para bailar y para disfrutar. El tema, ay, cómo suena, Orilla. Lo escuchas y lo disfrutas en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en Euskal Música, como cada jueves, compartiendo contigo música actual y música del recuerdo. Música cañera, música tranquila y música dance, o sea, de todo un poquito. repasando un álbum del recuerdo, más concretamente del año 2002, el nuevo proyecto para Estela y Edurne, dos de las componentes de Mendicat. Ya sabes que Mendicat sacaron tres discos al mercado y que después dejaron de funcionar, y dijo Estela y Edurne de sacar un nuevo proyecto. Lo hicieron con A2, lo editaron en el año 2002 bajo el sello discográfico GOR, y así es como sonaba. Y si lo tienes en casa o lo quieres disfrutar, ¿cómo suena aún? Porque aún lo he visto en alguna que otra tienda de Iruña, ¿eh? Orilla, otro de los temas incluidos dentro de este álbum de A2. Vamos a ir terminando el repaso a este álbum del recuerdo. Ya sabes que como cada jueves rescatamos uno de los álbumes clásicos, desempolvamos el baúl que tengo los recuerdos en casa y, lo dicho, extraemos clásicos. Hoy ha tocado un poquito de baile, un poquito dance, electrónica, vamos a dejarlo por ahí, por ese estilo musical. Lo dicho, que cerramos el baúl de los recuerdos, vamos a cerrarlo con candado para la semana que viene traerte otra vez otro de los clásicos. Mientras tanto, para cerrar, nos quedamos con el corte número 11 del disco de A2, Maeva. Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. eguzkiplaza.net, Berriozarko agerkari digitala. eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Berriozar irratia, zeurea, FM-ko 100.8. Así suena uno de los trabajos de la formación de Nafarroa Godcast. No es el último de ellos, pero suena igual de bien. En anteriores programas escuchábamos temas de su último trabajo discográfico. Hoy digo, vamos a poner un tema de aunque otro disco anterior. Y nada, se me ha ocurrido poner uno de los temas incluidos dentro de ese álbum llamado 21. Ahí está el cuarteto formado por Daniel Arriazu a la guitarra y a la voz, Fermín Sánchez a la batería, Jimmy Huarte al bajo e Íñigo García a la guitarra y a la voz. Este es uno de los temas incluidos dentro de ese álbum, como te decía, 21, el tema titulado Sin Precio. ...36 minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde... ...nosotros que nos vamos a informarte... ...a darte a conocer noticias y agenda de conciertos... ...agenda de conciertos y noticias... ...Berriozar y Ratia... ...la radio de tu pueblo... ...en el 100.8 de tu dial. Eguzkiplaza.net... ...Berriozarko Agerkari Digitala... Eguzkiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Cada jueves, de 7 a 9 de la tarde, Euskal Música. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias especiales, discografía de grupos, entrevistas, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Allá que nos vamos a repasar la agenda de conciertos para estos próximos días. Conciertos que vamos a tener mañana viernes 21 de octubre, sábado 22 de octubre y viernes 28 de octubre. Empezamos con mañana viernes, dos citas. Sutik y Vendetta estarán en el Café Anchoquia de Ondarroa a partir de las 11 de la noche, mientras que Rammstein estará presentando su nuevo trabajo discográfico a las 10 de la noche en el Infernu Taberna. El sábado, Calte estará en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz a partir de las 9 de la noche y un concierto interesante e importante en Arellano. Es la Euskal Jaia, la cuarta edición del Gazteguna de Arellano en el frontón cubierto. A las 11 de la noche estarán encima del escenario Esne Belcha, Akatu y para terminar DJ Iker Nández. Y nos vamos hasta el viernes 28 de octubre, donde Insomnio Crónico estará presentando su nuevo trabajo discográfico de reciente salida en el Black Rose de Burlada a partir de las 10 de la noche. Así que conciertos interesantes, Sutik y Vendetta en el Café Anchoquia en Ondarroa, Rammstein en Infernu Taberna mañana, el sábado la Euskal Jaia, la cuarta edición del Gazteguna de Arellano con Esne Belcha, Akatu y DJ Iker Hernández, Calte en la sala Jim, Jimmy Jazz de Agasteiz y el viernes 28, Insomnio Crónico en el Black Rose de Burlada. Dejamos atrás la agenda de conciertos y nos metemos con noticias, noticias interesantes, como por ejemplo, comentar que la formación Charrena sigue de gira, sí, sigue de gira. Tras su paso por Durango, Charrena sigue añadiendo fechas a su imparable gira presentando sus dos discos editados este año, Azulejo Frío y el grabado en la Plaza de los Fueros en pleno San Fermines bajo el nombre de Con Nocturnidad y Alevosía, un CD y DVD en directo que se mantiene en las listas de los discos más vendidos del país. Su próxima parada será el próximo 29 de octubre en el Festival Piku Rock de Irurzun y para enero añaden cuatro nuevas fechas en Murcia el viernes 13, Valencia sábado 14, Manresa viernes 27 y Hospitalet sábado 28. Por su parte, la formación de Gasteiz Sociedad Alcohólica sacará a la venta la última semana de noviembre su nuevo trabajo discográfico, Cadenas de Odio. El trabajo decimoprimero de estudio tendrá 13 temas. El sencillo presentación lleva por título Apestáis, un tema que lo vamos a escuchar enseguida, ¿eh? Así que recuerda, a finales del mes de noviembre, Sociedad Alcohólica lanza nuevo trabajo discográfico y con él el sencillo adelanto, que es el tema Apestáis, que como te comentaba anteriormente, luego te lo vamos a dar aquí, en Berriozar Irratia, en Euskal Música, para que lo disfrutes y para que lo saborees. Nos tenemos que gastar un poquito, ¿eh? Tenemos que gastar un poquito porque el mes de noviembre, viene cargados de novedades. Lo nuevo de Sociedad Alcohólica y ya tenemos fecha. El día 21 de noviembre sale a la venta Aria, el nuevo disco de la formación de Lecumberri Perri Charrac, del que ya se conoce la portada. Es una portada que a mí me encanta. Los 12, las 12 canciones que lo componen y tres fechas para las firmas de discos, que serán en Bilbao, Madrid y Barcelona. El lunes 21 de noviembre estarán en Bilbao a las 6:30 firmando discos. El día 22 de noviembre estarán en Madrid a las 7 de la tarde. Y el día 23 de noviembre estarán en Barcelona a las 7 de la tarde. Esas son las tres fechas que sabemos donde van a firmar discos del nuevo trabajo discográfico de Berri Txarrak, Aria. Así que con dos novedades importantes e interesantes de lanzamientos de discos, como son lo nuevo de Sociedad Alcohólica y lo nuevo de Berri Txarrak, los dos para finales del mes de noviembre, acabamos la sección de noticias y acabamos la sección de conciertos. Eso sí, recuerda que el sábado 29 de octubre tenemos ese festival en Irurzun. Adio Gongaste, urriaren 29an Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urteurrena. Kerasi. Zea maiz. Gatibu. Txarrena. Kaotiko. Tatximeleta. Gainera kaleko karpan. Kalean batu. Goienetxa naia. Bi jotatxo. Tadilei bul. Bokatak gau osoan zehar tagiro paregabea. Autobusak Iruña, Leitza eta Sakanatu. Sarrerak ohiko lekuetan. Urriak 29 larunbata. 8:30 aurrera Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago pikurrok.com webunean. Musikarekin batera HP gelditzera. Sobras para hoy, el pan de cada día, ruido de coches, zapatos de tacón, lucha con agua fría. Zapatos de tacón. hecha con agua fría. Es un proyecto que sacó en su día Marta Recalde e Iker Piedrafita. El proyecto llamado Martica, en el cual se incluían y se incluyen 12 temas. Colaboraciones en el disco: Chus Maravi, Xavi Colas y Roturas. Como puedes comprobar, 12 temas marchosos y algún que otro lentito. Hemos pensado que mejor que escuchar y que ponerte uno de los temas más lentos del disco: Mi Contestador. Marta Recalde, Iker Piedrafita, Gonzalo Juanjo, Iñaki Urroz y Sergio Izquierdo. Ellos hicieron de sí este proyecto Martica allá por el año 2006-2007. Seguimos con más música y lo dicho, lo prometido es deuda. A finales de noviembre sale el disco de Sociedad Alcohólica. Hoy te presentamos el sencillo presentación aquí en Berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música. El álbum se va a llamar Cadenas de Odio y el tema, como hemos dicho anteriormente en la sección de noticias, se llama Apestáis. Así suena lo que es el adelanto del nuevo trabajo para esta banda de Gasteiz, para Sociedad Alcohólica. Así de contundentes regresan la formación Sociedad Alcohólica con nuevo trabajo a finales de noviembre. El álbum Cadenas de Odio. Y esto es el sencillo presentación para ese nuevo trabajo discográfico que, lo dicho, saldrá a finales de noviembre y que aquí en Euskal Música te lo presentamos hoy jueves 20 de octubre. ¡Apestáis! Lo dicho, sigue la contundencia, sigue la caña de esta formación de Gasteiz, Sociedad Alcohólica. Y nos vamos otra vez, volvemos a un proyecto y lo vamos a hacer con el proyecto de uno de los componentes, bueno, ex componentes ya, de Etchakit. Seguro que escuchando sabes de quién te hablo. ¡Delicia! ¡Es de venta! سيد الصور من بيروت العظيمة اللي طالع من النور نورة بدل طالع حتى بوقت كتير لا تعرف احنا مين اعطير الفنيق مع طير الفنيق بدي ابعت رسالة للأشكالية تقدير مش كهانة بدنا نقل على طول خليكوا صامدين بجسنا ملحقت كونوا دايما واقفين بس كلمتنا كلمة مشاكل يلي كتار منشيلو من الجملة جايين تيناتنا من حضارة مختلفة مع هيدا وكله بتحس بالالفة حياة الفرح يلي بهمنا الرأس والفن هن بينا وامنا الشارع صفنا والحياة علمتنا نحقق هدفنا بالقوة لو متنا موجود في إلا كل شي في حرمان وحرمان للفقير ليكون مدعوس بصير هاي يشتروه بكيس الفلوس بس الفلوس بتشتري كتير كتير اشياء بس بتشتري الناس لمثل الميليشيا ميليشيا من لبنان حضارة ما بتنهان بتغني علينا وعلى الرصيف كمان ميليشيا من لبنان حضارة ما بتنهان Seguro que lo conoces. Es el proyecto para uno de los ex componentes de Etchakit, más concretamente para Xavi Solano, que junto con un montón de gente pues han editado ya un par de discos de Esne Belcha. Ancachuac es uno de los temas incluidos dentro de este álbum Noah. Ya sabes que aparte de este disco tienen otro que también te lo hemos dado a conocer y también hemos puesto algún que otro tema en anteriores programas. Acercándonos a las 9 de la noche, nosotros vamos a continuar un poquito más de las 9, hasta las 9 y cuarto más o menos, para estar contigo, para compartir contigo y para saborear buena música y buenos temas, eso sí, ya sabes, cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde, música que se realiza en Euskal Herria de todos los estilos musicales. Y ahora, si te parece, lo que vamos a hacer es escuchar la rueda de prensa que pues la semana pasada dieron en Donosti la formación Line con motivo de la salida al mercado de su segundo trabajo discográfico. Lo dicho, vamos a escuchar parte de esa entrevista, son 4 minutos de lo que dio de sí, pues esa entrevista, valga la redundancia, para presentar el nuevo trabajo de Line, segundo trabajo discográfico, por cierto. Oso barnekoa da, denan arten sortutako diskoa da. Eta besti bakoitza daka historia bat, eta besti bakoitza daka komposizio bat denak denan arten sortutakoa. Eta horretik anin ikustet berezioa eta pertsonara gara. Uste ikusi denun, ba, bi urte inguru pasan ditula zuzeneko kematen da, batala gara ja, ba, bereziken musika epilatzeko talerik esan duna. Asi inan komponitzen da, komposatzen da, bueno. Ba, hoi, ikusi inun denon arten atatzezian kantu, gabeio betetze gintuztela, eta hortik antia gendun da, diskondadoen amarkantak, da beste batzuk ere ba, azkenian kanpon gatu jana sortu benitun, da horrekin inde borra. Hombre, errexia ez da. Bakoitza, ba, bere gusto musikaren aldetik tiratu beti, eta hor, ba, bai, ez da bera sortzea, baina, bueno, azkenen beti bilatu zu zerbait, txatezula, ba, ba, bai, hau da, eta hemen ez zumbardeu, orduan, ba, bueno, ez da bera guztin arte, ba, beti bera jatu izan geha, hau estasun puntu bat, ja. Baina, bai, errexia ez da izan. Igual ideia batek ikaste oinarrizkoana kantuan, ba, igual, ba, gitarra zati bat esertu poina, ez dut, eta hortik saiatuko behaz da zeiten. Baina, gero ja denak batean emate jo forma bestiei. Ba, igual, bai, batzutan ba, diskutitze, o mara etxen batze, baina, bueno, hori uste talde guzti pasatzen zen gauz bada, eta hortik anartea ja kantu batzen mara etxean, beste atzuk egun duen okita, da, oi. Hombre, gaian non komunena da, pues, oi, antzatek zuen duzela laitasuna, itxaropena, baitasuna, ez? Eta, bueno, aparte, ba, beste gai batzuk baita jorretzea, ez bigarren kantak zen hau nazio hau nazi, ba, ba, emakumen indak edian orkako abesti bada. Eta, beldurra izan hau nazia, gizan gurok esatu zertan zi joan, ez? Beldurra, porra, ezkan zinen pertsona guzik zerri du dela kozu, zaren beri da bizitzean beti. Baina, beste guzti, bai, lehioak, lehioak irek, joa, lehen gurdu, oza, itxarapenei, Euskaten nahi tokatzen zaien gai aldea, oza, bertuko, ko, ta identifikatzeko ez dira kantu zaiak. Egal, interpretazio aldetik amai dala zuzen metaforikoa, o, baina, bueno, arrapa daitekela nundik handoi joan kantu bat, eta ez dira, bere, esan duna klo daude, ba, bi hiru gai diala, ba, gai hau da. Baina, bestek igual bakuntzak eman diezaiokela bere, oza, ikuspuntu diferentek ondaitezkela. Eta ja, azara aldeno hasi ginean komposatzen da kantu bat egiten da dituena, bueno, grabazio txikik eta ikusteko kantu nola funtzionatzen zuen, gero ez zen moldatzeko, eta eta gero ja hasi ginean disko horretu genuen Zai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Bai, zuzertezun nahi. Da hor dune beti izatea preburu jarri gehiotea, eta... Gara ere esan gozan da, eta preparatu gokun ja... Osa, ja, gunga ja zuzenen ja hau olatze bat du, da ja... Zerakin da zertzen. Zerakin da zertzen. Zerakin da Bigarren disko bat, sekulako responsabilitatea izaten da talde bat entzat. Lehenengo askotan sorpresiua, talen bizikoan, ireki dezakezu nire bat, baina ja... Hona baite demostratu, zebe talentoa, zebe gogoa eta bar bigarren disko baten izaten da. Tan ikusten kasu honetan diferentzia handiarekin esan daiteke bigarren hau aurrenekoa baino asko hobeagoa da. Diferentzia handiarekin, konposizioan, tematikan, grabaketan, prestakuntzan, beraiek ere jakin dute delegatzen lanpilo bat profesionalen eskutan eta nabaritzen da beraiek oso gazteak izan da ere oso helduak direla erabere. Hori erakusten du diskoak. We'll be right back. Pues así suena lo que es el sencillo presentación para este segundo trabajo discográfico de la formación Line. El tema Beldurrak. Ahí estaba también la parte de la rueda de prensa, extensa rueda de prensa, pero hemos cortado y hemos cogido lo más importante, que pues se dieron a conocer ante los medios de comunicación la semana pasada en Donosti, más concretamente en el CAR, la banda Line, que estuvo por cierto al completo, y en la cual pues hemos extraído, lo dicho, parte de esa rueda de prensa. Recuerda lo nuevo de Line, esto que escuchabas, Beldurra. Continuamos peligrosamente, nos acercamos hoy a las 9 y cuarto, hora de decirte adiós, dos horitas cada jueves, compartiendo contigo música de Euskal Herria. Begiratzen dut arduran zo hartu naez, erraz erantzin hauzula nire faltan. Aien antzera epaitu nauzula jata, inor galdetu aldit izenik ez ustere. Gaua hotza da agerian didazo, ez ezagon zara hori badakizu. Ate hotxa ez zuten zunte eitu alduzu, erantzunik ezean, ez epaitu bestean. Es el tema que da título a lo que es el nuevo trabajo discográfico para Kauta, Isladak. Para este trío formado por tres chicos, más concretamente formado por Adrián Elustón al bajo, por Mikel Moreno a las guitarras y a las voces y por Gorka Mendizabal a la batería. Todos temas en euskera como Esgara, El Mugak, Nostalgia o esto que estamos escuchando, Isladak. Te vamos a decir adiós, te vamos a dar las gracias por estar ahí, Eskerrik Asko, por sintonizar el 100.8, Eskerrik Asko, por sintonizar Euskal Musical cada jueves entre las 7 y las 9 de la noche, hoy un poquito más tarde, también hemos empezado un poquito más tarde con esa entrevista que ha tenido nuestra compañera Itxane. Y lo dicho, que el jueves que viene más y mejor, eso sí, la pena que no viene en Marea ya que están en Madrid. Pero bueno, ya quedaremos con ellos para otro día, para que nos presenten su nuevo trabajo discográfico, que por cierto, está dando bastante, bastante de qué hablar, tanto en los medios de comunicación como entre la gente, ¿eh? Un montón de ventas, eso es importante para el buen rock and roll de Berriozar. Hemos tenido en el programa de hoy bastantes novedades, lo nuevo de Rupert Ordorica, el adelanto para Sociedad Alcohólica. Os hemos comentado en las noticias que el 21 de noviembre sale nuevo disco de Berri Charrak, Aria. Hemos tenido por aquí a Silvia Maja, por cierto, todo hay que decirlo, de la formación Kerasi de Irurzun, que por cierto el 29 estará en el Piku Rock, en la formación, y te recuerdo que no te los pierdas, que a las 8:30 de la tarde estarán encima del escenario. Así que tú vete para las 8 de la tarde porque vas a disfrutar de buen metal. Aparte de otros grupos, claro que sí, luego te pondremos la cuña. También hemos escuchado la rueda de prensa de Lime con motivo, pues, por la salida de ese nuevo trabajo discográfico. Una rueda de prensa que la dieron a conocer la semana pasada. Hemos tenido a Triquicio, por cierto, un clásico, el de Cortatu Sarri Sarri cantado en catalán. Hemos tenido a Cauta, a Piperrac, por supuesto, a Los Marea. Hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolmar el clásico disco de A2, de Estela y Edurne. Y nos vamos a ir, bueno, con un disco que a mí ya se me pone la piel de gallina cuando lo escucho, ya que recordarles es mucho. Hablamos de Idbiotz y del tema que da título a ese álbum Odola Sután. Con él te dejo, por cierto. Gracias, es que recasco a la gente que nos escucha desde hoy a través de eguskiplaza.net, ya que nos puedes escuchar en directo, claro que sí, a través de esa página, eguskiplaza.net. Y también, pues eso, dar las gracias a toda la gente que cada jueves sintoniza el 100.8, sintoniza Berriozar y Ratia entre las 7 y las 9 de la tarde para disfrutar de buena música local. Eso sí, te lo compensaremos un día de estos con un sorteo. No te digo más, no te digo cuándo va a ser el día, no te digo con quién será y no te digo lo que será. Eso, si escuchas cada jueves entre las 7 y las 9 Euskal Música, lo sabrás. Es que ricasco, nos escuchamos el próximo jueves. Stop. urriaren 29an Pikurrok, gazte jaialdiaren 10. urteurrena. Kerasi. Zea maiz. Gatibu. Txarrena. Kaotiko. La tximeleta. Gainera kaleko karpan. Kalean batu. Goienetxa naia. Bi jotatxo. Tadille ibul. Bokatak gau osoan zehar, tagiro paregabea. Autobusak Iruña, Leitza eta Sakanatu. Sarrerak ohiko lekuetan. Urriako 29 larunbata. 8:30 aurrera Irurtzungo polikiroldegia. Informazio gehiago pikurrok.com webunean. Musikarekin batera HP gelditzera. Gatu